Estamos en comunicación telefónica, como es habitual, con Gildo Honorato, referente de la CETEP, desde Buenos Aires para seguir conversando sobre economía popular y movimientos sociales. Hola Gildo, Gisela te saluda. Gisela, buenas tardes, un gusto escucharlos nuevamente. Igualmente para vos, un saludo muy grande desde acá. Bueno, Gildo, nosotros anunciábamos un poco hace un ratito la importancia de la marcha federal que se está gestando en todos los puntos del territorio nacional y que hoy por hoy encuentra a los sindicatos y organizaciones activas en los preparativos de lo que esperamos sea una acción muy significativa para el sector. Nos gustaría que nos cuentes vos cómo viene eso y cuál es tu impresión hasta este momento. Bueno, la Marcha Federal es una iniciativa impulsada de los movimientos populares, los movimientos de base, que tiene como objetivo mostrar la problemática de la Argentina profunda, de la Argentina federal y fundamentalmente de la Argentina que está sufriendo una realidad muy angustiante, además de intentar visibilizar los problemas y además de rechazar la situación en la cual nos encontramos. Intentamos construir respuestas de carácter legislativa para que la dirigencia política y sus representaciones institucionales aborden la problemática de los pequeños productores, para que exista con la ley de reparación histórica una política de Estado que resguarde la agricultura familiar, una política que aborde las dificultades que hay en el hábitat de las villas y asentamientos, registrados como barrios populares, donde casi 4 millones de argentinos y de argentinas y de familias viven en condiciones de hacinamiento, sin título de propiedad, y para eso estamos impulsando desde el relevamiento el reconocimiento para estas familias que viven hacinadas y que el Estado tenga una respuesta. Estamos impulsando una ley de infraestructura social para que el 25% de la obra pública sea destinada al mejoramiento del hábitat de estos barrios populares a través de trabajo cooperativo, resolviendo la vivienda y resolviendo el problema del trabajo. Estamos impulsando también una ley para declarar la emergencia en las adicciones y que el Estado, a través del CEDRONAR, tenga como facultad abordar la problemática que pibes y pibas, principalmente de los barrios humildes, están sufriendo el flagelo de la droga, como se lo denomina, que nosotros interpretamos que también es un problema profundamente político, porque hay vinculaciones indudables entre sectores de poder y el tráfico de estupefacientes que tanto daño le hacen a los pibes. Y también tenemos la necesidad de abordar nuevamente la emergencia alimentaria, porque tenemos en nuestros comedores populares y los comedores escolares cientos de miles de pibes que no pueden cumplir la cadena nutritiva, y es necesario que el Estado tenga políticas activas para abordar el problema del hambre, donde 8 millones de pibitos y pibitas no pueden alimentarse porque son parte de la pobreza estructural. Esta es nuestra agenda, que la ponemos a sometimiento, a que la voluntad popular nos acompañe, a que el poder legislativo la legisle y que el poder ejecutivo construya respuestas concretas. Como hemos dicho siempre, esta agenda es profundamente estructural, y también en esta marcha federal pensamos rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque interpretamos que los acuerdos realizados a fines del siglo XX, si bien ha habido desendeudamiento y quizás no ha habido nuevos acuerdos, las consecuencias sociales, las consecuencias laborales aún no las hemos podido revertir, y que de avanzar nuevos acuerdos, sabemos que los problemas estructurales de los sectores más humildes se van a empeorar aún. Por eso esta marcha federal, que sale desde 5 puntos de la Nación para llegar el 1 de junio al Congreso de la Nación. Gildo, ¿cómo te va? Te saluda Renzo Maturano. Hola. Hola, sí, Gildo, ¿me escuchás? Te escucho, sí, perfecto, ahora. Sí, te saludo, ¿qué tal? Buen mediodía. Te hago una pregunta. ¿Qué organizaciones son las convocantes y quiénes han adherido, quiénes acompañan, desde organizaciones sindicales y políticas, etcétera, ONGs. Las convocantes son la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, conocida como CETEP, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha y el Frente Popular de Ariel Santillán, a los cuales se han sumado más de 30 organizaciones a lo largo y a lo ancho del país, de carácter local, provincial, como por ejemplo el Movimiento Popular La Dignidad y otros de ese tipo, también la Vía Campesina y sectores rurales. Acompañan con una fuerte impronta la CETE Autónoma, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y hace minutos nomás acabamos de tener una reunión con Juan Carlos Smith, secretario general de la CGT, y con Andrés Rodríguez, secretario general del gremio UPCN, donde no solamente nos han dado el acompañamiento formal, sino que mañana en la presentación del paquete de leyes que se va a realizar en el Congreso, el propio Juan Carlos Smith junto a la Pastoral Social estarán en la presentación dando el apoyo, y además en el próximo reunión del Consejo Directivo se va a plantear el acompañamiento con movilización por parte de los gremios confederados. Por lo tanto, el arco sindical, social, y esperamos que el arco político se siga ampliando, y prontamente vamos a tener una reunión con la Central de Trabajadores Argentinos, con la CTA, conducida por Hugo Yasky, para también profundizar la articulación de cara a lo que va a ser la semana que viene, una semana de lucha, de movilización y de propuestas de los sectores de trabajo. Muy bien. Y te hago una última para ofrecer más detalles. Respecto a los proyectos que se van a presentar, ¿están discriminados en distintos tipos de proyectos? ¿Se presenta es todo un paquete? ¿Cuántos son específicamente el número de proyectos? Son 5 proyectos. Bien. Dos proyectos que ya están presentados, como la emergencia alimentaria y la expropiación de los terrenos de los barrios populares. No, la pregunta iba direccionada en realidad al criterio, porque como algo positivo te estoy preguntando el criterio desde adicciones a infraestructura social. ¿Han elegido lo que se podría decir temas centrales de lo que hoy nos está pasando? Estamos hablando básicamente de problemas que ya venimos arrastrando hace mucho y que se está proyectando en estos proyectos de ley, que sabemos que no solucionan todos los problemas de fondo, pero que tiene medidas inmediatas y tiene medidas de largo plazo, como puede ser el proceso de integración urbana. Te quería preguntar en eso, vos, ¿cuáles son los primeros pasos y cuál de estos proyectos es el que vos crees va a ser el más profundo y más arduo en años, digo, como se me ocurre por ahí, un proceso de integración urbana de 4.000 asentamientos que hay en y villas, barrios populares que existen en todo a lo largo y ancho del país? Urgentes son los 5 proyectos. Bien. Tienen una necesidad en el tratamiento muy acuciante por parte de nuestra realidad, que es la que nos impulsa a tener este tipo de reivindicaciones. Entendemos que el proyecto de integración urbana de barrios populares es el que más prontamente va a tener un tratamiento legislativo, porque ese reglamento que hicimos las organizaciones populares y que le propusimos las organizaciones populares al Estado ha tenido, además de los movimientos populares, la participación de Cáritas, la participación de la ONG Techo, y ha tenido también participación de instituciones del Estado, como ANSES, que han facilitado parte de la base de datos para que nosotros podamos hacer este relevamiento efectivo, exhaustivo y detallado. Por lo tanto, entendemos también que este es el proyecto que más rápidamente se va a tratar. Pero no nos quedamos en eso. Entendemos que los 5 proyectos tienen que tener un tratamiento efectivo. Los 5 proyectos forman parte de la problemática estructural de la Argentina y los 5 proyectos tienen argumentos para dar respuestas a estos problemas que, como bien decíamos, involucran a millones y millones de argentinos y argentinas que la están pasando mal hace tiempo y que con las últimas medidas económicas que se han implementado en la Argentina tenemos claro que la están empezando a pasar aún peor. Gildo, para contarle a quienes nos están escuchando, que quizás sean más jóvenes o no tengan tanto registro de los antecedentes que presenta la marcha federal. Digo, es una marcha que, por ejemplo, podemos encontrarla en el tiempo, en aquella marcha federal del 94, ¿no? Que se realizó durante el gobierno de Carlos Menem y tuvo una enorme, masivísima participación desde La Quiaca hasta Plaza de Mayo. ¿Qué podés contarnos vos sobre estos antecedentes? ¿Por qué pensamos la marcha federal desde este lugar? ¿Y qué otras experiencias de este estilo ya han habido en nuestra historia argentina? La marcha federal, como decía al principio, tiene un carácter absolutamente inclusivo de todo el territorio, de todas las problemáticas del campo y de la ciudad. Tiene como antecedente el año 94, donde sectores del mundo del trabajo, estatales, de la CTA y de la CGT también, impulsaron una de las primeras grandes manifestaciones frente al gobierno en aquel momento del expresidente Menem. Entendemos que ese espíritu tiene que estar presente, de hecho está presente, porque no hay forma de visibilizar los problemas del interior profundo si no lo hacemos con una mirada federal, sin una mirada integradora, y sin una mirada donde el compromiso de los sectores afectados sean los verdaderos protagonistas. Por eso entendemos que es muy importante darle visibilidad, darle masividad, darle responsabilidad a nuestra participación callejera, no entrar en ningún tipo de provocaciones y demostrar que nuestra pelea es justa, es democrática y que tiene que tener la inclusión de los sectores postergados como objetivo principal a la hora de plantearnos ante este gobierno que está empeorando todas las variables sociales, económicas y laborales y que está generando un sufrimiento mayor. Bueno, Gildo, la verdad que ha sido un placer, nos entusiasma muchísimo poder ver qué capacidad vamos a demostrar en la calle, que sin duda viene siendo una gran muestra y viene creciendo en esta Argentina que resiste a este modelo de exclusión y de hambre que nos propone tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales en donde Cambiemos es gobierno. Así que vamos a seguir la semana que viene trabajando muy de cerca este tema y nos encontramos en 14 días también para poder hacer un balance y un análisis de cuáles son los desafíos que nos deje esta marcha federal. Muchas gracias, hasta cualquier momento y el gusto de siempre de compartir estos minutos con ustedes. Gracias. Voy a aprovechar antes de cortar, Gildo, para contarte también que a partir de hoy estamos saliendo en vivo y en directo, en simultáneo por Radio Tierra Campesina de los compañeros y compañeras de la UST en el MNCI, así que también hoy estamos llegando hasta el campo, hasta una población muy querida y muy respetada por todos nosotros y nosotras como son los campesinos de la Valle, así que también desde ahí te han estado escuchando hoy. Bueno, un gusto. Un placer y por supuesto que la demanda por la soberanía alimentaria es uno de los ejes que tenemos que fortalecer y levantar los movimientos populares porque no hay nación si no tenemos el repoblado del campo, la soberanía alimentaria y que la tierra sea para el que la trabaja. Así es. Que así sea. Un abrazo grande, Gildo. Hasta la próxima. Gran abrazo.